Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Muy buenas noches. ¿Cómo está esta primavera fresca? Una primavera que no quiere venir. ¿Qué vamos a hacer? La verdad no me queda muy claro. Digo, hasta me aburro de todos los días empezar el programa, claro, y empezar el programa de la misma manera, porque no se termina de decidir. Bueno, pero hoy el día estuvo lindo. Sí, pero y estuvo bueno, fresco. Ahora esta noche, muy buenas noches, oyentes. Y hay que disfrutar, ya va a venir. Ya después nos vamos a quejar de calor. Imagínate que realmente dentro de un mes ya estamos en calado, verano. Claro. Así que disfrutar, a disfrutar esta etapa. Celebrando, sí. ¿Qué estamos celebrando? Alejo, mi compañero, el hombre con el cual me miro y sabemos de lo que vamos a decirnos. ¿Estamos celebrando los 15? Los 15 programas de ¿Para dónde correr? La niña el bonita. El niño bonito y la niña bonita. Claro. No, es la niña bonita. Bueno, vamos a decirlo. Estamos celebrando el nene cumple a los 18. 15 programas al aire. Y es un buen momento para parar, para mandarle un saludo a Pablo, que siempre nos alentó con este nombre, con este tema de los Caligari que escuchamos al principio. Y preguntar a nuestro productor, podríamos decir que es Pablo. Claro, él fue el productor y después nos dejó a nosotros avanzar. Claro, nos enseñó de qué se trata. Nos enseñó que teníamos que ir caminando, que no teníamos que correr. Exacto. Y caminando llegamos a los 15 y hoy acá estamos celebrando y festejando. Así que yo lo que le preguntaba es, ¿para dónde corremos ahora después de 15 programas, Alejo? Y hoy corremos... A seguir. Corremos a cada vez mejor, para estar mejor, corremos para seguir aprendiendo, sí, para entretener a la audiencia. Estamos cada vez más afilados, afiladísimos, sí. Para que seamos cada vez más. Bueno, ¿cómo le va, Yamila? ¿Cómo pasó muy contenta estos días? Muy contenta, porque la verdad que hoy este día muy lindo de sol. Yo tengo la piel muy blanca y necesito broncearme y espero todos los días con mucha ansiedad el sol para tomar sol y llegar al verano ya con un tostada. Color... Claro, con un tono como el de Dani. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, buenas noches. Muy bien. Y del programa 15 estamos corriendo hacia el programa 16 y todos los subsiguientes. ¿Cómo le va, Marcelo? Hola. ¿Cómo andan en casa en esta noche tan linda? El día espectacular. Mis compañeros me dicen que no vino la primavera, pero si no es esto la primavera, ¿qué es? ¿A quién le dedica el programa, Marcelito? Se lo voy a dedicar a mi señora madre. ¿Mari? Mari, a Micaela y a mi tía Magdalena, que vamos a estar... ¿Están escuchando el programa? Yo le voy a dedicar este programa a Malena. A Malena, que hoy está de vacaciones. Claro, está tirándose por el tobogán de la vida. así que bueno, felices vacaciones, compañeros. Ojalá se esté bronceando. Yo se lo quiero dedicar al gran equipo de Para Dónde Corres. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Es porque... un gran equipo. Pero como gran equipo tenemos una incorporación. Exactamente. Hoy nos visita Miguelito. Muy buenas noches, queridos oyentes. Soy Miguel. Estoy acá. Es mi primer programa y espero que la pasen bien todos. Gracias, Miguelito. Gracias, Miguelito. Muchas gracias, Miguelito. Muchas gracias. ¿Sabe qué es el miedo? No, la verdad que no. El miedo o temor es una emoción caracterizada, es una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, que puede ser real o no, ¿sí? Claro. Esto puede ser algo hecho en el presente, en el futuro, en el pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la adversidad natural del riesgo. Se siente, o sea, los seres humanos, los animales, todos sienten este peligro, claro, este miedo, el temor, ¿sí? Y el miedo no es boludo. Eso dicen. Y el miedo está asociado a la ansiedad. Sí, es verdad que por de parte del miedo vienen los ataques de pánico. Por eso. Exactamente. Y eso es algo que muy... No, me ha pasado a veces. Me ha pasado tener ataques de pánico y es horrible. Parece que sentiste un vacío, que te morís, parece que estás a morir. Yo leí un libro... Porque tuve que leer para saber. No es porque vos querías leer. Para entender a una persona cómo era el ataque de pánico. Y al principio del libro decía: el ataque de pánico es como enfrentarte a un león o a un tigre de frente y sentir ese pánico. Ese pánico que no existe. Claro. Digamos, que estar. Claro. Sí. Enfrentarte a eso, como un león o como un tigre de frente que no está. Es muy complicado, es muy complicado. Sí. ¿A qué cosas le teme, Yamila, usted por ser la única dama de este equipo de hoy? Yo cuando era chica y iba a la secundaria, tenía tanto miedo de que no sabía de qué iba a ser después de que termine secundario, si trabajar, si estudiar, si qué. Que agarré y empecé un polimodal, terminé el polimodal ese, rendí las materias, fui y me hice otro polimodal, por ejemplo, hice el polimodal de biología entero. Después me hice el polimodal de contabilidad entero. Todo porque no tenía miedo de que no sabía lo que iba a hacer en el futuro. Y me agarré y empecé a estudiar lo máximo posible para tener lo máximo posible de preparación. Preparación para poder trabajar en algo. Mirá. Que no sabía qué iba a hacer. Y ese era mi miedo, que a la noche me aterrorizaba. Era que no podía dormir por eso. A mí me agarra miedo al saber que me toca una prueba o algo así. Como estoy cursando un quinto, me tocan las pruebas más difíciles para probar el quinto. Y me da miedo, no temor, ni pánico, ni nada de eso, porque sé que es algo normal, que siempre se presentan en la escuela. Y bueno, aparte de eso, ya tengo una lectura, leo antes, o cosas con acorde a la escuela. Claro, pero viste que uno cuando es ahora ya somos grandes y no nos acordamos, pero yo sí me acuerdo de chica que tenía ese miedo. Y bueno, ahora hoy en día son otros los miedos que tengo. ¿Usted a qué le tiene miedo, Alejo? Y además de que pierda Boca. Yo le tengo mucho miedo a la soledad. ¿Miedo a la soledad? Sí. Es mi mayor temor. ¿Al quedarte solo cuando seas viejito? Sí. Y usted, Daniel, ¿a qué le tiene miedo? La vejez. A la vejez. La verdad me... Tenés miedo hace rato, entonces, hijo. Te mató el pibe. No puedo contestarle. No, Daniel. Sería muy grosero. Sería muy grosero. Estás divino, mirá. Estás igual. Canchero bárbaro. Si estás de 10, Dani, no te puedes ni quejar. Esperemos que siga así. Vos sabés cómo es, Dani. El problema es cuando uno se hace mala sangre. Vos no te haces mala sangre, así que está bárbaro. Imagínate que yo quiero tener el color de tu piel. Quiero llegar a tener el color de tu piel. Y vos. Ya vas a llegar. Yo tengo miedo al fracaso. Miedo al fracaso. Al fracaso, sí, pero es bueno tenerle miedo al fracaso. ¿Qué tipo de fracaso, Marcelo? En todo tipo. En la vida, en los laburos que haces. A mí me da miedo la inseguridad jurídica. Parezco Lilita Carrió, ¿no? No sabes lo que va a pasar cuando no veo que no hay justicia, o sea, en este país se vivió muchos años sin justicia, y pasaron cosas terribles. Pensar en esto de que no hay una justicia, que no puedes sentirte representado. Hoy escuchaba acá a la mañana en esta radio, hablaba una persona de las comunidades latinoamericanas. ¿sí? De cómo están reprimiendo a la gente de otras provincias y de la Argentina misma, ¿eh? Nada más que por el color, digo, estas cosas me preocupan. Eso por la ignorancia, hay mucha ignorancia. Sí, pero cuando desde la justicia, tampoco ponen un coto, un... Claro que no le van a poner, no le, o un no le conviene. A esas cosas me da como cosita, ¿no es cierto? Que no le conviene tener a toda la población ignorantes y convencerlos con un caramelito para que los voten. Y así, el país cada vez va decayendo más, porque si una persona tiene cultura, tiene educación, sí, puede manejarse, puede por sí sola. Claro, a mí lo que me preocupa es esto, ¿no? Y me da miedo esto, de que no haya justicia de verdad, claro. O sea, una falta de justicia. Además de, como dice Daniela, la vejez, a un montón de cosas que a uno le pasan también, ¿no? Claro. O esto al fracaso, como decía Marcelit, sí, lo conozco, Marcelo. Así que es complicado. Pero bueno, el que no tiene miedo, porque está medio prohibido, pero la gente lo hace igual, es la gente que pone pasacalles. Pone pasacalles. ¿Sabe que está prohibido poner pasacalles? Sí. ¿En serio está prohibido? Sí, está prohibido. Me acuerdo que sí, me pusieron pasacalles cuando cumplí 15. Ay, ¿qué decía? Felices 15. Bueno, yo le cuento. Los pasacalles más insólites. Insólitos. Insólitas. Desamores, infidelidad, piropos, reclamos. Hay de todo para poner en un pasacalle. Están los de la vieja escuela, los de la nueva. Está lo que pondrías como en Facebook, pero también claro, en un pasacalle. ¿Te acordás el que pusieron en el Facebook una vez? Verónica, sos una puta, me cagaste mi marido. ¿Y por qué baja la voz? Puso, Laura, y no sabés cómo disfruté como me hizo el orto. Mira qué fina. Menos mal que estamos después del protector. Claro, estaba en Facebook. No, menos mal que estamos en el horario de protección al menor. Bueno, se puso colorada. Y bueno, mal. Se ve que algo de pudor le queda. No, es el reflejo de la remera de Dani. Claro. Después voy a hablar de mi remera. Algunos de los pasacalles que he visto. Papá, soy puto. Antonio, te odio con toda mi alma, firma la odiadora de San Valentín. Carla, sos más fácil que la tabla del 2. Claudia, respóndeme, estás muy callada. Y alguno de los pasacalles raros que he visto, ¿no? Sí. ¿A usted qué pasacalle pondría o le gustaría que le ponga? Las dos cosas quiero saber, Alejo. ¿Cuál pondría? ¿Qué pondría? A ver. Sí, ¿quiere que pase primero a Yamila mientras usted piensa? A ver, Yamila, ¿por ella? A mí me gustaría que me pongan Yamila. ¿Te querés casar conmigo? Ah. Sí, ¿quién quisiera que se lo ponga? No vamos a decir. No. Bien. Eso no. ¿Y cuál pondrías vos? Y yo pondría. Gil, avísame. Sí, acepto. Gil, avísame que me quiero casar. Claro. Bien. Usted, Daniel, ¿qué pasa calle pondría y cuál le gustaría que le pongan? Que le pongan, con perdón de la palabra. Sí, con todo respeto, ¿no? Sí, sí. Y con amor. Algo muy simple, ¿no? No soy para nada pretencioso. Inventivo. Te amo, Dani. Yo también. Creí que me decía a mí. No. ¿Y yo qué pondría? Lo escuchamos, tenemos sí, tiempo. Sí, estoy pensando, sí, ideando la frase. Para que vean que esto es un programa en vivo, que no está pensado ni nada. Usted sigue pensando, yo al tiro. Sí, pondría... O haría una pregunta, ¿me amás? Bien. ¿Usted, Alejo, ya sabe? Sí, no, estaría bueno poner una pregunta así de compromiso. Preguntar un compromiso. Yo creo mucho en el amor. ¿Usted también quiere preguntar, te querés casar conmigo? Me pondría. ¿Y cuál le gustaría que le pongan? Y bueno, la respuesta también estaría buena. También. Bien. Bueno, ya saben. Marcelo, usted. Bueno, ya saben. Claro. Y bueno, yo pondría a todos los hinchas de River, se van a la B de nuevo. Sí. ¿Y cómo es el otro? Ese es el que vos pondrías. ¿Cuál te gustaría que te pongan? Ay, ¿Qué? No sé, sos un genio, Marcelo. Bien, me hago de esto también. Usted, no, Miguelito. No, no lo llamo porque justo Marcelo está para el descanso. A mí me gustaría que me pongan Miguel, te necesitamos, tu papá. O y yo poner un cartel, algo para. De River Plate, no sé, River campeón, vamos River, vamos Millonario, vamos La Gallina, algo así. Vamos. Ah, vos. Claro, vamos. Bueno, yo pondría que sea feliz. Y el que me gustaría que me ponga, me hiciste feliz. Ah, bueno, estamos todos más o menos. Más o menos, misma, claro. Sí. Pero es que al que no lo hicieron feliz fue a Juan Gabriel. Juan Gabriel. ¿Saben quién es Juan Gabriel? Sí, el Ángel Gabriel. No, Juan Gabriel es un cantante melódico. Usted, Daniel, sabe de qué mexicano. Estamos hablando. Sí. Bueno, parece que le dieron el premio Emmy. Se ganó el premio Emmy. Y Andrés Ceballos, el vocalista de la banda española Divicio, llamó insistentemente a la casa de Juan Gabriel para que este fuera a recibir su Grammy a Las Vegas. Parece que ignoraba que Juan Gabriel había muerto en agosto del año pasado. En la casa le dijeron, no, no está, ¿quién es? Hablo de la academia, estábamos en carga, queremos avisarle que ganó el premio, que tiene que venir a buscarlo. Estas fueron las palabras de Andrés Ceballos, lo cual le dijeron a la casa, difícil que vaya a buscar el premio. Lamentablemente. Estamos complicados. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Quisiera saber quién fue el que eligió este tema espectacular que el amo, que vamos a escuchar. El del indio. Yo, obviamente. Ay, porque sos un grosso. Ya lo sé. ¡Qué sorpresa! Me pusieron un pasacalle que decía, Yamila quiere escuchar este ay, tema. Ay, sí, buenísimo. Así que dije, bueno, pongámoslo. Si ella quiere escucharlo, pongámoslo. Qué bueno. Qué así colgada. Que, qué colgada. Además, no, quiero no avisarle. Cómo, este tema. No, es pero uno además de quiero avisarle queridos. Que ya. Está el indio armando su recital. Vale. Porque va a tocar en Olavarría. El 11 de marzo. Exactamente. Año que viene. Ay, vamos a ir todos. Vamos a ir. Y, bueno, y ahora vamos con Black Ryan. Cuando es fácil cazar. Oh, Y lo tenemos al Indio, que toca en Olavarría con Sky. ¿Con Sky toca? Con Sky. Ah, la flauta, no me diga. ¿Vos decís que va a venir con Sky? Viene con Sky. No, ¿qué va a hacer un recital por Sky? Va a estar en vivo. Ah, no. No va, yo pensé que por ahí era por Facebook. No. No, con Sky, el guitarrista. No creo, no creo. Ah. Están enojados. Disculpe la ignorancia. La que hizo un impactante desnudo fue Alejandra Maglietti, ¿sabían? La abogada y panelista. Sigue también con su carrera de modelo y subió a Instagram. ¿Ves que ahora por Instagram también podemos tener comunicaciones? ¿Y Jonás Gutiérrez no se enojó? ¿Cómo? Jonás Gutiérrez, la pareja. ¿Jonás Gutiérrez? Sí. No, él no puede más porque suspendieron la carrera de Galgo. Ah, claro. Claro. Bien, subió su foto a Instagram, como Dios la trajo al mundo. ¿Cómo la habrá traído al mundo? Llorando, no sé. Con un chiquito en la cola. Claro, las redes sociales estallaron con la doctora. Es una fanática de las redes y por eso hace todos sus trabajos, los pone al aire. ¿Tenemos alguna cortita más por ahí? ¿Usted, Alejo, se enteró algo del espectáculo? ¿Sabe algo? No, yo no tengo nada del espectáculo. Esta que voy a contar, la voy a contar después de la pausa. Es para que Daniel se prepare. Pero una chica a la cual Daniel le ha dedicado muchas veces su amor, cumplió años. Ahora le voy a contar quién, porque ¿saben quién está viniendo? ¿Quién está viniendo? Escuche la música. Es ella. Todos los astros se han juntado. No es Hollywood. No es Hollywood. No es Denver. Denver tampoco. No es Dallas. Es Yamika Yamile. Buenas noches, oyentes. Buenas noches, compañeros. Espero que estén disfrutando de esta noche divina, de luna hermosa. Espectacular, como siempre. Vengo a darle buenas noticias para los sagitarianos. Para mí, que cumplo años sí, dentro de poco. ¿Cuándo cumple años usted? El 2 de diciembre. 2 de diciembre, a ver qué paga. Acá nuestro operador, Nico, está diciendo... una tortita. Sí, sí. Algo, ¿no? Unas masitas, una coquita. Bueno, escúchenme los sagitarianos. Escucho atentamente. La luna se posó en Sagitario para que los nacidos en estas fechas proliferen el mundo desparramado, su energía y virilidad en los cuerpos de sus prójimos, haciendo de esta semana la más activa del mes. Es necesario reflexionar sobre su economía. Se siente fortalecido por las ideas que ganan popularidad, expresarlas en su círculo cercano. Perfecto. Entonces, así que atentos los sagitarianos que vienen, tienen la luna a su favor. Yo no soy de sagitario, me colgué con eso del amor. Pero bueno, qué sé yo, me voy a una tanda, ¿le parece? Nos vamos a una tanda. ¿Quiere que vayamos a una tanda? Vamos. Tenemos que vender, ¿no? Hay que vender. Y bueno, vamos por Radiográfica a la tanda. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. todas las noches, de 2 de la mañana a 7. Jazz. Por Radio Gráfica. Tango. Todas las noches. Folclore. Seguí en la misma sintonía. Nosotros estamos con vos. Rock. Todas las noches, de 2 de la mañana a 7. Radio Gráfica FM 89.3, acompañándote en tu trasnoche. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Recuperando el aire, estamos después de esta carrera de tandas. Cuénteme, ¿qué tiene usted, Yamila, ahí para contarme? Tengo tips sobre los argentinos porteños. Así que escuchen. El porteño no saluda, te dice, ¿qué haces, boludo? El porteño no se cae, se va a la mierda. El porteño no se enamora, se está hecho un pelotudo. O está hasta las manos, ¿no? También. El porteño no te convence, te hace la cabeza. El porteño no se lanza, te echa los galgos. Pare. No hay más carrera de galgos. No hay más. ¿Qué te puede echar ahora? Los perros. No, pero no hay carrera. Echa los perros. Palomas. Y bueno, los galgos es un perro. La liebre. Pero esa es para otra, esa es para. Te echa los corriendo a la liebre. Pajaritos en el aire. Bueno, el porteño no da besos, te rompe la boca. El porteño no bebe, chupa. El porteño no acaricia, franelea. El porteño no molesta, rompe las pelotas. El porteño no se baña, se pega una ducha. El porteño no se alimenta, come como un hijo de puta. Él también claro. Me reconsidero. El porteño no te golpea, te caga palos. El porteño no da órdenes, te caga pedos. El porteño no tiene amantes, tiene amigobias. El porteño no tiene ganas de hacer pis, se está remeando. El porteño no duerme. Torra, pero ese también, torra, no sé. Sí, torrar, me estoy torrando. Sí. Está bueno, ¿no? El encontrarnos en esto, en este lunfardo del porteño, sí, bueno, que siempre, cómo nos cuesta a veces, dialecto, claro. Dialecto. Sigo. Sí, sigan. El porteño no se ríe a carcajadas, se caga de risa. El porteño no está en problemas, tiene quilombos. El porteño no es molesto, es un hincha pelota. El porteño no da besos, te tranza. Ahí está, te tranza o te arranca. Ah, bueno. El porteño no te pide que lo lleves, te pide que lo tiren. No me tirás acá un par de cuadras, Amigo. El porteño no es un tipo alegre, es un copado. El porteño no es un buen amigo, es de fierro. El porteño no es un buen tipo, es de primera. El porteño no está aburrido, claro. Está al pedo. Está al pedo. El porteño no hace algo mal, le sale para el orto. El porteño no habla claro, te bate la justa. El porteño no dice la verdad, dice la posta. El porteño no es cualquier cosa. El porteño es una masa. Aparte es argentino y eso no tiene nombre. Claro. Ser argentino no tiene nombre. Para lo demás existe Mastercard. No tenemos nombre. Para todo lo demás existe Mastercard. Bueno, le voy a contar. ¿Sabe quién cumple 60 años? Mi viejo. No, la chica 10. Bog Derek. Oh, mire usted. ¿Usted se acuerda de eso? Porque hoy, ayer bárbaro. Cuando preparábamos la producción lo hablábamos. Y nadie sabía muy bien quién era Bog Derek. ¿Ustedes saben quién era? No. ¿Usted, Yamila? ¿Se habrá sido una Miss Universo? Más o menos. Más o menos por ahí, una actriz. Allá para los 80, esta chica cautivó a todo el mundo luego de protagonizar la película La Mujer 10. donde su belleza era la principal protagonista. Hoy está cumpliendo 60 años. ¿Cómo pasa el tiempo, no, Danielito? Ah, amigo. Todos aquellos que tenían 20, 20 y pico años recuerdan a esta conocida Bogderek en la película. Tenía millones de trencitas en la cabellera rubia y unos ojos hermosos, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, el sábado tocaron Los Piojos. ¿Tiene algo que contarme de Los Piojos? ¿Cómo? ¿Los Piojos no tocaron o Ciro? No, perdón, sí. Ciro y Los Persas. Ah. Es casi Los Piojos. Vale, Los Piojos. Obvio. Sí, porque no nos bañamos. Tengo piojos. Aguanten. Ya viene el rock and roll. Esta noche tenemos de todo. La frase es de Ciro. Después de los primeros temas, Canción de Cuna y Hoy Te Vas, dedicados a su hija. El recital, que duró más de 3 horas. Y el grupo tocó casi todos los temas de su último trabajo, Naranja Persa. Obviamente que tampoco faltaron temas de Los Piojos. Un repaso de casi 30 años de música, ¿no? De historia. Muchas gracias por tantos años. Este tema que pasó me lo pidió mi hija Katja. ¿Katja? Por Katja. Sí, nombre ruso. Sí, por Canción de Cuna. Él ahora está trabajando en Disney, dijo. Esta otra canción también nació sola por el tema Hoy Te Vas, que trata sobre la partida de su hija a tierras lejanas. Ah, mire, la hija ya tiene hija grande, Ciro. Sí, ah, claro. No solo nosotros crecemos, ¿no? Exactamente. Y luego pasaron de la melancolía del padre a la gran fiesta que comenzó con Ruleta. Luego hubo un invitado de lujo, Miguel Ángel Rodríguez, ex integrante de Los Piojos. De a poco, la banda comenzó a llenar Vélez de hits históricos y recientes. El tema Antes y Después produjo uno de los grandes pogos de la noche, al igual que Farolito, el bañario de los doctores Crotos y Muévelo. El riff de la música provocó la locura en el campo. Después, Astros y Fuera de Hoy fueron los últimos temas del show, con los coros y bronces a full. Casi a la 1 de la mañana, cuando la monada se empezaba a retirar, empezaron a sonar de la armónica los primeros temas de acordes del himno. Y hubo otro gran pogo. Esta noche habrá de todo, habría anunciado, ¿no? Había prometido Ciro y cumplió. También anticipó nuevo show. No me digan que quieren el Luna Par, dijo. No me digan que quiere que toquemos el 17 del 12. Allí estaremos, Ciro, todos. El 17 del 12 se viene Ciro. Ya tenemos a Ciro, tenemos al Indio. Qué lindo. Parece que estuvo muy bueno también del recital de Skype. Bueno, le cuento que Lizzy Tagliani, amiga de Alejo, estuvo en el living de Susana Jiménez para presentar sus nuevos dientes y su nuevo novio. No sé qué tendrá que ver los dientes y lo del novio, pero no fue la única que estuvo en lo de la gorda. También estuvo Agustina Canfer. ¿Saben quién es Agustina Canfer? No. La novia de Jorge Rial ahora. Antes era la novia de Vudú. ¿Se acuerdan? Ah, sí. Pará, sí, ¿no era Loli, la niña Loli, la no, novia no, real? No, ya quedaste en el... Claro, la claro. La coloradita es Agustina Campos. Claro, que tenía un programa en La Mega. Hace mucho tenía un programa en La Mega. Bueno, la novia de Jorge Rial aceptó la invitación para sorpresa de Susana y su producción. Y participó en el sketch con la empleada pública. Donde quiero decir como empleado público que nos hace quedar muy mal el sketch de la señora esa, porque puede ser que haya alguien que sea así, pero es un uno en miles de millones, ¿sí? Que trabajamos todo el tiempo y defendemos un Estado, no un gobierno, sino un Estado que tiene que ayudar a la gente, al que más necesita. Totalmente. Bien. Dicho esto, quiero seguir contando que estuvo la Canfer en el sketch, donde tuvo un cruce muy picante con la diva gorda, ante la mirada vista de la empleada, o sea, Gazalla. Un intercambio bastante picante se dio entre ellas dos en el programa que esta rubia famosa de la televisión conduce. Pero la una pregunta, sí. ¿Estaba preparado eso? No, no, no, por eso se dio de... fue picante. Ah. Dice, la conductora le había preguntado, no me gusta la pareja que haces con Rial, y Agustina le contestó, él me gusta. Así que, nada, ella volvió a decir, no, porque él me gusta, vos no me gustás. No me gusta ella, dice, no me gustás vos, porque estuviste con Vudú. Ahora con Jorge, tiene toda la data del mundo del espectáculo y eso me pone muy nerviosa. O sea, me pone muy nerviosa que Jorge Rial tenga toda la data. Agustina se animó al intercambio y le dijo, vos tenés que callarte, tenés que respetar lo que el otro piensa, entre otras cosas. Parece que estuvo picante, picante. Mirá vos. Así que... lo que pasa es que Susana también no se calla nada. No se calla, qué brava, qué es brava. Es una mirtita, está hecha una mirtita en persona cada vez más. Sí, no tan mirtita. Parece que va creciendo, no, van creciendo y cada vez se ponen como más... más rígidas. Tenemos, ¿no?, los cinco grandes, pero también tenemos los cinco segundos. El mito de los cinco segundos. ¿Cómo es eso? ¿Comerías una galletita que se cayó al piso? Sí. Sí, sí. Si tengo hambre, sí. La leyenda urbana cuya veracidad permanece en duda por más que pasen los años. La ley de los cinco segundos es uno de los mitos urbanos más extendidos de la historia de la humanidad. Según esta norma, un trozo de comida que cae al piso... se puede comer siempre y cuando no hayan pasado más de 5 segundos, como indica su nombre. ¿Lo comerían? Sí. No, si no pasaron, sí, pasaron. Sí. O sea, apenas se me cae, yo la agarro. Mira, yo también. No voy a dejar ahí. Con el hambre que tengo, se me cae una milanesa. Sí, sí. Yo me tiro y antes de que caiga al piso, me agarro con la boca. Se lo traigo la milanesa. Así me hace el perro. Porque, digo, cuando como en un lugar que no es mi casa, que no tengo al perro abajo mío, me siento incómodo. Porque el perro. Y el perro ya lo agarró. Claro. Es más rápido que yo. Como una aspiradora. Claro, es como una aspiradora. Una buena aspiradora, porque tiene vida. Claro. Supuestamente, en ese lapso temporal, las bacterias no han podido pasar al alimento y, por lo tanto, no pasa nada si es ingerido. Muchos la han aplicado en alguna ocasión, más por conveniencia que por creer en ello. A mí me pasa que hay alimentos que me dan más asco que otros si se caen al piso. ¿A usted no? Una mermelada si te cae al piso. Una mermelada, sí, no. Es como que no la puedes comer, no, porque tiene arena, sí, se le pega. No, no. Pero si cae arena, una galletita... bueno, estamos en la playa. No, no, pero el piso también tiene, claro, arena. Claro, una galletita como más compuesta. Más. Claro, es como que no se ensucia. Además, sí, la puedes soplar. La puedes soplar. Y le tirás todos los virus del... de tu boca, ¿no? Sí, pero sí. Es lo mismo preguntar por el tema de las masitas dulces. Si te cae una masita dulce, depende también, de qué lado se caiga. Ponele, yo he visto muchas cantidades de cosas en el piso y me las habré comido. ¿Quién no se comió algo que estaba en el piso? Una vez había una chica. ¿Puedo contar? Sí, cuénteme. Bueno, la falta de sexo engorda, según la ciencia. Mírenos. La falta de sexo no deseada se torna visible en el aspecto físico y además... la no deseada. No, sí, la no deseada. Además tiene repercusiones desde el punto de vista psíquico. Claro, le digo, porque si vos querés no tener sexo, no engordás. El problema es cuando vos querés tener y no... Porque lo que te da el engorde es querer y no poder. Querer y no poder, claro. Eso. Sí, sígame. Durante el orgasmo se aumenta el volumen de oxitocina y endorfinas que nos permiten conciliar el sueño y reducir los niveles de estrés. Los sexólogos han indicado que no tener sexo constantemente ocasiona que nos descuidemos, disminuya la actividad física y sobre todo comencemos a comer mal. Hay que tener en cuenta que el no tener sexo tiene varias implicaciones mentales y físicas. A continuación les decimos cuáles son. Toma nota. A ver, agarren papel y lápiz. Entre menos sexo practiques, más peso obtendrás. Al tener sexo frecuente... Para, aclaremos. Sí. No es que vas a ganar plata, no es pesos, es peso. No, claro. Peso de que vas a aumentar, te, claro, vas a engordar. No, porque digo, hay capaz de alguna... Es que estamos hablando de sexo engorda, la falta de sexo engorda. Al tener sexo frecuente logramos tener un cuerpo más tonificado. Las personas que tienen poco sexo pueden sufrir de depresión. Tener sexo varias veces a la semana evita que los niveles de estrés suban. La mejor terapia para estar seguras de su cuerpo es tener sexo frecuentemente. ¿Una vez cada 15 días? No. Todos los días, 3 veces. No, o 3 veces por semana. O 3 veces según, como vos quieras. Bien. No sean envidiosos, que nadie llega. No sé. Todo chamuyo. Claro, chamuyo flaco. Chamuyo flaco, ahí está. Miguelito tiene información. No se quieren hacer cargo. No. Miguelito tiene información sobre cómo cuidar el ecosistema, ¿sí? Bueno, acá les leo una información muy linda. El lino, el cáñamo y el coco, los nuevos sustitutos del plástico. Las fibras vegetales, como el lino, el cáñamo o el coco, reemplazan el plástico en muchas cosas cotidianas y ya se utilizan para revestir interiores de coche y aviones, en las tablas de surf de nieve y en los billetes de dólares, entre otras utilidades. Así lo han afirmado hoy los expertos que se han reunido en Barcelona en un encuentro internacional de investigaciones vegetales básicas y aplicada al desarrollo de nuevos materiales. Según los expertos, la investigación en plantas permitirá sustituir los plásticos derivados del petróleo por alternativas más sostenibles con el renombre de industria verde, que busca en especias como el lino, el cáñamo y la fibra del coco, sustitutos para reemplazar materias contaminantes que usan cada día. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿sabe muy bueno? Luli Salazar y su trasero en balcones. Ay, me muero. Sí, ella publicó una foto en Instagram, todos los que quieran pueden buscarla, porque ella ahora vive en Estados Unidos, vio, con su novio Redrado. Subió una foto en el escena que la pinta de cuerpo entero desde atrás, por ejemplo, en un balcón, y está convertida en piel, hueso y siliconas la mina. Ay, porque sí. Está flaca, sí, sí. Y gomosa. Claro, todo de mentira, todo artificial. Todo teta. Dice, cada vez que dejan de hablar de ella, postea una foto hot. Así Luciana Salazar logra que todo el mundo esté hablando. En la foto está en el balcón, en la casa que comparte con Redrado, casi desnuda, con una mini malla, enfocándose de atrás y viendo todas sus partes. ¿Te parece que vayamos a un tema? ¿Tienen ganas? Dale, vamos. ¿Qué tienen ganas de escuchar, Alejo? Pídame algo. Las pelotas. Las Día feliz. Pelotas. Vamos con eso. Hogares de envidia, yo quiero. Y acá estamos después de las pelotas, pedido por Alejo. Gracias. Si quieren comunicarse con nosotros, pedirnos un tema, lo pueden hacer a Para Donde Corre 01 en Facebook. Bueno, si quiere hacer un tatuaje usted. Sí, la verdad. ¿Tiene tatuajes? Yo tengo tatuajes y me quiero tatuar. ¿Cuántos tatuajes tiene? Tengo 5. ¿Los puede contar en dónde? Sí, uno en el pecho, sí. Otro en la espalda arriba y otro en la espalda más abajo. Casi son, con el límite. Que son 3, pero en realidad son 6. Ah. Porque tengo tapado los 3 tatuajes, tapan a otro tatuaje que me hice cuando era chica. Bien. Qué raro eso del tatuaje, porque uno se pone, no sé, Antonia te amo. Yo me puse Yami. Y después me lo tapé con una mariposa. Y ahora me quiero tatuar a la Virgen de Guadalupe, pero me quiero tatuar todo medio brazo más o menos. Sí, imagínense no, cuando sea grande y ese brazo quede todo arrugado que no, la Virgen más a que mirá, ah, vos. Escuché, rompió medio estudio. Es un lío. Usted pone Antonia la amo y de repente Antonia dice yo no, Carlos, y te deja. No, nombre usted persona, Marcelo. No tengo ni los nombres de mis hijos escritos. Por eso digo, después te deja, Carlos te deja y no, ¿cómo te borras el nombre? Tatuaje de un nombre de una persona, no. ¿Usted, Marcelo, tiene tatuajes? Yo tengo el nombre de mi hija, la más grande, la de 9 años, Valentina se llama, en la espalda, en la columna vertebral. Sí. Y un dragón tapando falta de pigmentación, el brazo así y el pecho. ¿Y usted, Alejo? Yo tengo uno en la muñeca que es una letra china que significa afortunado de la vida. Y después en el tobillo. Afortunado de la vida. Claro. Y después tengo otro que es el nombre de mi barrio, en el tobillo. Villa del Parque. Bien. Y usted, Daniel, tiene como unos cuantos, ¿no? No, tengo uno en el bíceps superior del brazo derecho. Sí. Un tribal y un sol. Después tengo en el cuello tatuado el nombre de mi nieta, Nayara. Y tengo tatuado todo el brazo izquierdo con el símbolo de amor y paz, un sol y la caricatura de trabajo de John Lennon en el CD Imagina. Y tengo tatuado la mano de Dios. La mano izquierda de Dios con 4 estrellas de mayor a menor. No, está bien, pero bueno, está. Yo tengo el tatuaje de mi signo en turquesa, que queda muy bien. Las letras de mi apodo, que es JR, como me dicen Junior, mi viejo se llama igual. Tengo el escudo de River Plate, muy grande en la espalda y nada más. Por eso, menos mal que siempre anda con remera. ¿Vos tenés tatuaje, Dani? No, me da miedo, mis tatuajes. Ser uno, me dijiste. Nunca. No, escuchen esta, por favor. Se tatuó Mauricio Macri y espera que la llame el presidente. Hey, la señorita Mica, de 26 años, se tatuó MMXB, o sea, MM 2015. Mauricio Macri 2015 se tatuó y lo publicó en Twitter. Ella está esperando que Mauricio Macri la llame porque como ella es trabajadora del PRO y le quiere comentar ideas de que tiene para darle a Mauricio Macri. El tema es que él nunca la llamó ni nada y ella se tatuó y fue repercusión en todos lados. El tatuaje de ella ya contenta con Mauricio, pero sí, el chabón ni bola. Llamala, che. Llamala, Mauricio, dale. Compate. Se tatuó por vos. Sí. Lleva la sangre. Claro. Alejo. Seguimos. Sí. Sé que está caliente. ¿Por qué van a la cancha de Boca a pelearse 2 ex-Racing? No entiendo eso. No sé por qué. Pero son amaros, es un amaro. A ver, cuénteme, ¿qué pasó con los 5 grandes? Bueno, porque es el momento de los 5 grandes en Para Donde Corre. Exactamente, es ese momento. Bueno, San Lorenzo Independiente 2-1, arranco por ahí. Empiece por donde quiera. La Chu. Qué grande. Sí. Después, pobre Racing, lo chorearon, ¿eh? Es que se dejó si se metieron los 11 atrás todo el partido. Con un planchazo le ganó. Nah, ese Orión es un marico. Ay, es me encanta Orión. Sí, pero es un marico, lloró. Sí. Ay, me gusta, sí. Bueno, después, por River también, con ese penal medio dudoso. Perdió. Sí. ¿Contra quién jugó? Contra Newell. Ah, mira. Está bien, tío. ¿Estudiante ganó? Estudiante imparable está. Y después, bueno. ¿Sarmiento ganó? Sarmiento le ganó a Atlético Tucumán, me parece. Sí, le ganó 2-0, creo. O iba ganando 2-0. Sí. Yo lo que quiero decir de San Lorenzo Independiente. Tengan dignidad, hijos de puta, renuncien todos, todos, Moyano, Milito y jugadores, váyanse en todos, están arruinando un club. Ya es su madre. Bueno, después Boquita, querido, empató 1-1 contra Central. Que no merecía empatar. No merecía empatar. Acá nuestro... Pegó 3-4 veces la pelota, 5. Sí. ¿5? No lloren, sí. Viejo, no lloren. 3 veces se levantan en el travesaño. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que son de palo. Claro. Muy bien, Miguelito. Nuestro operador acá, nuestro musicalizador, el hombre que hace las delicias de este programa, dice que el domingo que viene se enfrenta Independiente Racing. Sí. ¿Sí? Hay clásico. Hay apuesta ya, bueno, estamos hay clásico. Y también San Lorenzo Boca. Bueno. ¿Qué sé yo? Un clásico chico ese. Claro. Sí, no. Independiente iba a jugar con público visitante. Pero no lo dejaron, ¿no? No. Blanco no quiso, presidente. De Racing no quiso jugar con público visitante. Es verdad. ¿Qué va a hacer? Bueno, la cuestión es que Independiente toca la pelota y no sabe que los partidos es hacer goles. Eso es un partido de fútbol. Claro, y se olvida. No tocar la pelota. Me gustan los goles de arco a arco. Claro. Me importa tres carajos que la toquen 100 veces. Si cuando llegan al área no saben qué hacer con la pelota. Claro. Dios mío, palo. Toledo, palo. Volvé a Banfield. Déjame, joder. Falcioni te necesita, Toledo. Volvé a Banfield, la puta que te... No. Bueno, y hoy me puse una remera roja porque si ganamos el domingo traigo ahí está lo de la Independiente para vos, Nico. Si perdemos no vengo. Era la remera roja la que me hacía poner colorada hoy. Bien, señores, cuénteme, ¿qué más tiene? ¿Tiene algo más usted? ¿Sabe? Yo lo veo a usted muy parecido a alguien de Titanes en el Ring. ¿A quién? ¿A quién, por favor? Dani. No sé a quién, pero. Con esa voz, con sí. Esa voz que tiene toda dulce, toda pacífica. Sí, yo la semana que viene le voy a contar de quién. Ok. Aguardamos para la semana que viene. Bueno, nos vamos. Nos vemos el martes, miércoles que viene, ¿le parece? Porque sí. Es un programa que empieza martes y termina miércoles, después del himno. Exactamente. Sí, sí. Así somos. Abarcamos dos días. Bueno. Dos noches. Exactamente, mandamos saludos a todo nuestro público oyente. A todo el hospital en red de Laura Bonaparte. ¿A quién más? Cuéntame. Chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. No podés escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá. Cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Y para eso están.